están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos todos los que nos escuchan en la tierra, en el aire, en el agua, en el fuego. Todos los que nos escuchan en todos los elementos, en el podcast más escuchado de Toque de Queda. Así nada más se los dejo. Sencillo. ¿Así? Sencillito. Bienvenidos, mi nombre es Giovanni Arévalo, este es el podcast número 89 de Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel, que nunca digo eso, pero ahorita sí se escuchó bien bonito. Y me acompaña, como en todos los programas, todo un equipo que hemos estado en la carretera durante mucho tiempo, en ese largo camino que le llaman vida, en baches, en asfalto mojado, ahí hemos estado. No importando los topes, ahí hemos estado. Me acompaña el licenciado Morales. Hola, ¿cómo están? Licenciado Arévalo. Muchísimas gracias. Me acompaña también el licenciado Matamoros, del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Lix? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos sí sean licenciados. No vaya a ser que yo me esté dando la quemada de mi vida, ¿no? Usted diga que sí. Sí, pues, luego, ¿cómo se llama? Viene la CEP y dice, a ver, vamos a ver si su cédula profesional. De la mera hora nadie está titulado y si nos caga el payaso, ¿no? Pero bueno. Hoy empezamos una nueva etapa. Hoy escuchamos un teléfono celular. Ese es el sonido de la nueva etapa. Cada vez que yo diga nueva etapa, se va a escuchar el sonido de... ¿De qué teléfono es ese? ¿El Sony Ericsson? Nokia. Sí. Bueno, Nokia, ¿no? Pues ojalá que los señores de Nokia se patrocinen. Se sirvan a patrocinar. Exacto, yo pensé que ya había patrocinio ahí. No, señor Matamoros, mire, es que no, pero... el día que eso pase, nosotros ya vamos a estar así, pues, transmitiendo desde la Auditoria Nacional. ¿No? Sí, que me cambien mi celular para que ya nos escuche el pollito electrónico. Sí. Si son los señores de Nokia, sí podrían patrocinarle perfectamente, no uno, 10 si quiere a usted. En el programa del día de hoy, que en este momento yo creo que ya todos tienen su ómnibus en la mano, todo el mundo lo está leyendo. Sí, ya aquí yo. No, entonces ya... Pesa unos 5 kilos. Ya lo tenemos. Digo, el señor Matamoros ahorita está fingiendo que sí lo tiene, cuando en realidad no lo tiene, para darle credibilidad al podcast. No, estamos diciendo que todos ya lo tienen. Pero bueno, ya lo tenemos aquí apartado por el señor Matamoros. Ya tiene su nombre. Quiera venir. Estaba haciendo cuentas y el ómnibus yo creo que sí te alcanza como para... ¿Cuántas idas al baño? Te alcanza como para unas... Bueno, es que depende también. Si comes mucha fibra, igual te dura menos. Sí. Si eres más estreñidón, yo creo que... Sí te puede durar hasta un año, ¿no? Al revés, claro. Bueno, el chiste es que... Bueno, la idea es... El chiste es que ya sean como patos o tengan... Estamos conducto en Bizarro World. Exacto. Ya. Todo es al revés. Pero bueno, el programa de hoy es importante y es... Como todos los programas que grabamos, evidentemente. Pero este es interesante por el asunto de que vamos a platicar sobre todos los grandes eventos que ha tenido en últimas fechas el universo Marvel. Porque bueno, seguramente a todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan deben de saber que las grandes editoriales se rigen por, además de números de ediciones regulares de la mayoría de sus personajes, por eventos, ¿no? Que les llaman. Los eventos no son otra cosa más que acontecimientos que involucran a uno o en la mayoría a varios de los personajes de, pues en este caso Marvel, en el cual mueven las placas tectónicas de la editorial, ¿no? Con diferentes historias. Y pues bueno, yo recuerdo que cuando nosotros recién estábamos tomando la licencia, pues el primer evento grande que nos tocó publicar fue el House of M, del maestro Brian Michael Bendis, que lo publicamos en dos tomos. Todavía me acuerdo de esos tomos de 29 pesos. Además, yo me acuerdo, yo traduje esos dos. Sí, claro. Con tanta emoción. Sí, yo recuerdo. Espero les haya gustado mi traducción. Sí, yo recuerdo. Yo sí quedé contento. Porque además, era así cuando los publicamos en dos tomos, cada tomo era de 96 páginas. Sí. Y uno era plateado y el otro era dorado. Según sea ahorita, ya se cotizan en bastante lanita, ¿no? Y yo los míos se los quiero vender al señor Matamoros, pero no se ha dejado. Porque sí están como caritos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando como que de mucha gente que apenas se está involucrando en el mundo de los cómics, y sobre todo con los cómics de Marvel. Identifican el House of M como uno de los primeros eventos, digamos, de su nueva vida como coleccionista, ¿no? Y este evento, a diferencia de Maximum Carnage, sí tuvo consecuencias, claro, ¿no? Que es yo creo que una de las características o cualidades que debe tener un evento en el mundo de los cómics, que además de que esté chingón, debe de dejar consecuencias con diferentes series o con diferentes personajes. Bullpen. Empecemos, licenciado Matamoros. A ver, usted, ¿qué consecuencia cree que dejó el House of M? Hay que recordar que lo primero fue el fuego, ¿no? ¿Qué? Hace millones y millones de años. Okay. ¿Qué consecuencias dejó? Afortunado o desafortunadamente, ahora son menos mutantes que hace 5 años. Y eso pues es lo que ha permitido que haya tantos arcos narrativos muy intensos en los últimos meses, cortesía de varios autores interesantes, ¿no? Pero lo interesante del House of M y otros crossovers o momentos importantes recientes en la historia del universo Marvel, me parece, como lo hemos estado diciendo desde hace muchos podcasts, es la presencia y el trabajo de Brian Michael Bendis, ¿no? Un autor que ha sabido reinterpretar y darle nuevos giros dramáticos al universo Marvel a partir de, por supuesto, de su capacidad como escritor, pero también por el conocimiento profundo que tiene del cómic de superhéroes y sobre todo la pasión que tiene sobre ellos, ¿no? Entonces, a partir de eso, me parece que han surgido intensas historias como el House of M y inicialmente la muy pedida y que hasta donde se aparecerá en algún momento en México, Secret War, ¿no? ¡Ah, es un matamoros! El Secret World, aquí como una primicia para todos, en este podcast número 89, va a ser el primer Monster del año, el Secret World. ¡Órale! Ahí nada más se los dejo. Pero bueno, pues hablando justamente de todo lo que deja House of M, pues para empezar, nos deja ahora todos los tie-ins que no se publicaron, ¿no? Y todo lo que pasó con House of M, el Son of M, el Decimation, ¿no? Todo eso, justamente, se va a publicar en los Omnibus, ¿no? Y ahorita todo mundo seguramente ya está leyendo todas las historias alternas o que surgieron durante el House of M, ¿no? Que hay por ahí unas muy interesantes. Pero también el House of M surge en un nuevo equipo de Vengadores, ¿no? También. Sí. Surgen los New Avengers, que también los escribe Brian Michael Bendis. Y entonces él ahí va dejando pequeñas pistas, porque el otro día estaba pensando que si Brian... Está loco el güey, ¿no? O sea, sí, tiene un plan, pues, un gran plan macabro. Su esquema de trabajo debe abarcar como todas las paredes de su casa, yo creo. Seguro, ¿no? Sí, la conexión de todos los personajes y eventos y situaciones. Sí, está cabrón. O sea, sí necesitas una guía extensa y detallada para que no se te crucen los cables. Cosa que, la verdad, ha hecho Bendis muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí. Perdón que interrumpa, es que ahorita me acordé que la época de Claremont y Jim Lee en X-Men, no, eran Kenny X-Men, hubo varios subplots, ¿no? Subhistorias ahí escondidas que nunca cuajaron, que nunca se explotaron, que... O sea, nunca se prosperaron esas historias ni se retomaron por otros autores ni nada. Gran diferencia con lo que sí ha estado logrando Bendis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, supongo que también tiene que ver. Bendis tiene todo el control de estas historias y de todas las... Claro, porque las escribe, ¿no? Aunque suene cursi y romántico, las semillitas que ha plantado. Las semillitas que ha plantado durante su vida. Ahorita están germinando. Sí, mire. ¿No? Y sobre todo... Que bueno, que estamos hablando como de un gran crossover que se dio, como de los primeros, digamos, ya de la nueva era Marvel, ¿no? Digamos, después de todo este asunto de la bancarrota, todo este asunto de que se estaban reponiendo. Claro. Creo que este fue como el primer gran evento que tuvieron. Y después todo esto nos lleva a eventos más grandes, que probablemente para alguien que no tenga, digamos, el conocimiento completo dirá, pero es que, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el House of M con el otro gran evento mutante, por ejemplo, con Endangered Species, ¿no? Todo. Y pues yo le diría, pues todo, tío. Pues tiene que ver lo que tiene que ver. Tiene que ver lo que tiene que ver, porque obviamente pues tiene que ver con lo de los mutantes. Pues es la mutante. Entonces, justamente, el que compra el Endangered Species y el que compra el Messiah Complex, que ya todo el mundo debe tener también, ya hizo número 1, el capítulo 1 del Messiah Complex, deben de tener obligadamente el Omnibus del House of M, también para entender muchas cosas que le saltan. Y bueno, ese es el crossover de los X-Men, que hacemos una conexión directamente con House of M. Ahí está la conexión, ¿no? Tenemos ahora otro crossover que es Guerra Civil, que digamos que es el gran crossover de Marvel que se ha hecho por lo menos en los últimos, ¿qué les gustan? 6, 7, o sea, digamos el que ha tenido más impacto comercial, por así decirlo, de los últimos años, por ejemplo, en el mundo de los cómics, en el cual el señor Matamoros, pues el Spidey se quita la máscara, en el cual pues aparece un Thor que era lucha fake. Contra su gobierno. El Capitán América lucha contra su gobierno. Al final, el Capitán América entrega las alitas y no de pollo. No, entrega el escudo. Y al final, este mismo evento. No solamente, yo me acuerdo que antes de publicar el House of M eran los Vengadores Desunidos. Ajá. Ustedes van a recordar. Ajá. Que ya fue la serie que ya tomó Bendis. Ajá. y que dibujaba David Finch, ¿no? Y que exacto. Recordemos el lo que sucede en, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, bueno, los primeros dos números, un desconocido contrata a Electro para que vayan a la balsa y hagan su desmadre, hagan ¿no? su desmadre ahí en la cárcel y salgan todos los villanos, ¿no? Nunca supimos quién era ese desconocido. Y eso pasaba muy seguido hace 10, 15 años en los cómics. Nunca sabías quién era, ¿no? Esa gente que salía en las sombras, de repente se les olvidaba quién. Con las sombras y con sombrero, ¿no? Y ahora vamos a saber quién. Exactamente. ¿Y eso qué es? También una historia de Bendis. También, pues ahí está. Entonces, las otras historias que surgen, por ejemplo, después de Civil War, ahora son los nuevos Vengadores Desunidos, ¿no? Uh-huh. Que ahora ya es que el Capitán América pues ya no está, obviamente. Y ahora ya tenemos a dos equipos, ¿no? Tenemos pues, al equipo rebelde, que está Luke Cage, está Wolverine, está Spider-Man, está Ronin, está Iron Fist. Y está Spider-Woman. Pero también surge el otro equipo que ¿quién creen que también escribe ese título? Pues Brian Michael Bendis. Sí. También. El de los Mighty Avengers. Que es el cual está... Miss Marvel. Está Iron Man. Está la bellamente dibujada Miss Marvel por Frank Cho. Claro. ¿No? Que ya no le puedo poner más cadera a las mujeres porque se salen de la página, ¿no? Sí, sí. O sea, ya sería imposible. Bueno. Y tenemos a ese otro equipo que esos dos números son la semilla del otro gran evento, que yo creo que es el gran evento que venía preparando Bendis desde siempre. Como, ¿qué yo les creo gusta? Desde que entró a Marvel. Como desde que entró a Marvel, ¿no? Sí. Que es Secret Invasion, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un evento que vamos a publicar. Vamos a empezarlo a publicar en marzo del 2009. O sea, ya falta poquitito para eso. Entonces, deben de estar atentos. Como 7 meses. Pues todavía faltan como 7 meses, sí. ¿No? Pero otro evento que se desprende de la Guerra Civil, pues es el evento que vamos a empezar ya en julio. En julio 7 empieza World War Hulk número 1 y ese evento se desprende directamente, señor Matamoros, de Civil War. Y díganos por qué se desprende de Civil War. Tiene 10 segundos para contestarnos esa pregunta. Ay, espérame, aquí lo tengo. Ah, porque es de Marvel Comics. Muy bien, señor Matamoros, se acaba de llevar un boleto del Melate. No, pues... Se desprende porque, por supuesto, el increíble Hulk. ¿El increíble Hulk? Hulk. ¿O Hulk? Está muy encanijado porque los Illuminati le hicieron una jugarreta de la cual ya se irán enterando, ¿no? O ya se enteraron más bien los que están leyendo el Planet Hulk, ¿no? Creo que para esta fecha ya se enteraron de la horrible jugarreta que les aplicaron. No, mames, sí se pasaron de lanza. Sí. Pero bueno, la esperanza que tenemos es que esos Illuminati eran Skrulls. Bueno, esa es la esperanza que yo tengo. Puede ser. No, bueno, ahora que ya todo es Skrull. Que se hayan visto así de ojetes porque eran Skrulls. Pero mira, pues yo te voy a decir algo. O sea, este muchacho Bendis, ajá, cabrón, porque él también... ¿Quién creen que escribió los Illuminati? Pues Bendis. ¿No? Entonces, para todos los que no sepan, que no creo que a esta altura nadie sepa quién, o sea, de por lo menos los que escuchan este podcast, porque yo me imagino que debe haber millones y millones de personas que no saben quiénes son los Illuminati. Se me ocurre, por ejemplo, los niños que están muriendo de hambre en África, pero probablemente sí. No lo sabemos, ¿no? Pero justamente los Illuminati es un grupo secreto de Marvel, el cual, y luego nos enteramos en el one shot de los Illuminati. Ellos fueron, más bien Tony Stark fue el que se organizó la guerrita, ¿no? Dijo, ajá, no, está cabrón, güey, hay que registrarnos, ¿no? Sí, sí. Y de pronto le dijeron, no, que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, ahí tienen su guerra civil. Y de pronto Tony Stark, que para muchos es así el uno de los villanos más odiados en este momento, porque ha dejado de ser, digamos, un líder moral para convertirse no solamente en el, digamos, en el superhéroe con más influencia del universo Marvel, sino también aparte pues es el director de S.H.I.E.L.D., que no es poca cosa, ¿no? Y entonces, justo antes de la Guerra Civil, él dice, no, ¿sabes qué? Si Hulk se queda en la Tierra, nos va a ir de la corneta, porque capaz que se va con los que no se quieren registrar y seguramente capaz va a ser así. Capaz que le acaba con los dos bandos. Capaz que le acaba con los dos bandos y se queda solito. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vamos a mandarlo al espacio. Es la solución más fácil, ¿no? Vamos a mandarlo al espacio, vamos a mandarlo a un planeta idílico donde hay casinos, hay mujeres, ¿no? Sí, para que se la distraiga, pasen, para que se distraiga y ya se tranquilice. Pero ¿qué pasa? Bolas que caen sacar, ¿no? Uh-huh. Y pues es un planeta de gladiadores, le va de la corneta, pero bueno, al final logra sobrevivir, se hace rey, no, se hace emperador, uh-huh, de sacar. Ya está con Cayera, que hay una escena sexual, ¿no? Ahí le pone con Cayera, ¿no? La del monstruo, ¿no? Ahí acá el escarceo, ¿no? ¿Qué tendrá Semengama el juez o qué? ¿Cómo? ¿Qué tendrá? Pues yo creo. Sí, ¿verdad? Yo pero creo. Ya viste que en ese planeta su sangre radioactiva genera vida. Claro, claro. Pues entonces, por eso le plantó una semillita. Igual que Bendis. Mira. Igual que Bendis. Pero Hulk le plantó una semillita a su reina. A su reina, ¿no? Sí. Y ya seguramente ya todos se enteraron que la nave que fue a mandar a Hulk al espacio, que explota, Milik. Y que se carga a todos, a la corneta, menos a los Warbound. Ajá. ¿Y qué pasa? Hulk está bien enojado, enchilado, pero enchiladísimo, ¿no? Más enchilado de lo normal, es decir mucho, ¿no? Ya es decir mucho. Y de pronto, Hulk, ¿qué hace? Pues va a regresar a la Tierra con todos sus achichincles, ¿no? A partirle la mandarina a ustedes, ¿quiénes creen? Pues a los Illuminati. Pues sí. ¿Y a quién creen que es el que le trae más ganas? Pues al Iron Man. ¿Y quién le hizo que todos odiaran a este Iron Man? Pues Bendis. Está otra vez. Ahí está Bendis otra vez. Y Miller también. Dale. Ahorita, por si no lo han pensado, lo que pasa es que Brian Michael Bendis es un agente de DC Comics. ¿Seguro? Que en realidad está buscando acabar con todo el universo Marvel. Pues lo está logrando, ¿eh? Porque además vamos a tomar en cuenta que también Bendis es un escritor. Bendis está escribiendo el Ultimate Origins. Que es como toda la explicación para el ultimátum, que es toda la historia en la cual todo el universo y Ultimate te va a ir a la corneta también. Entonces, Brian Michael Bendis, o sea, dicen, ay, ¿cómo podemos destruir esto? Háblale a Bendis. Ah, exactamente. ¿No? Y él, es decir, y él se Bendis, eso. Se Bendis al DC Comics. Yo ¿no? creo que sí. Sí. Yo creo que eso es lo que sucedió. Pero miren, les voy a decir algo. Venga. ¿No? Si Bendis es un Skrull enviado por DC Comics para acabar con el universo Marvel, lo está haciendo de una manera increíble. Exactamente. Increíble. Cosa que no está haciendo DC Comics, por otro lado. Exactamente. Ahí le mandaron a Condorito, pues a sí. DC Comics, para que escribiera. Sí, a Pello, ¿no? Que era el que escribía Condorito. No, Pello es el de los... Ah, Pello es el de los Pitufos. Pues sí, es que hoy leí que ya están preparando la película de los Pitufos. En Hollywood. Angelina Jolie va a ser pitufina, la van a pintar pues toda qué de bien, azul. No, está mal. No, pero bueno, ahí tienen, muchachos, para que vean. Aquí en la Casa de las Ideas no se hacen las cosas al chilazo. No. Todo está conectado con todo. Así es que si realmente quieren entender qué es lo que pasa con Marvel en estos días, tienen que comprar todo. O sea, nada de que, ay, mamá, no me alcanza. No, tienen que comprar todo. Quédense sin comer. Ay, hombre, se alimentan el espíritu. Claro, eso es, ¿no?, lo más importante. Se alimentan además, el espíritu. Además, recuerden que estas ediciones después se hacen muy valiosas. Ya lo vimos. Ahora imagínate. Ni hemos sacado provecho de eso. Exactamente. O sea, ahí está. Seguimos con nuestros zapatos con, ¿cómo se llama? Con plantillas de cartón. Sí, todavía. Mientras otra gente se está enriqueciendo en nuestras costillas. Pero bueno, existe, como diría una secretaria de aquí, existe un Dios. Que todo lo ve. Que todo lo ve y lo va, y los va a juzgar. Y se los va a llevar la corneta también. Pero bueno, señor Matamoros, gracias por haber compartido este podcast de conexiones. Y pues básicamente que este podcast pues sirva de homenaje a Brian Michael Bendis. Pues sí, ¿no? Porque pues él ha armado todo este asunto, señor Matamoros. Sí, fue como una especie de French Connection special. Uy, yo me acuerdo de eso. Oye, ¿quieres ser mi novia? No, me cagas. No, y era horrible, güey, cuando sí, los cortaban sí, en vivo. Pero bueno, yo le agradezco al licenciado Matamoros por haber estado con nosotros. No, pues ustedes, que tengan un feliz día. Ok, y ahora estamos con el licenciado Morales, que también no, se va a despedir de todos ustedes. Yo creo que, yo tengo la teoría de que, bueno, ojalá, pero más adelante. Ojalá, pues a lo mejor por el orejón. Y bueno, y también yo le agradezco a todo el crew. Agradezco a Ivette, que es la nueva productora de Toque de Queda, de todos los podcasts. Es que denle la bienvenida. Pues bueno, muchachos, esto fue el podcast número 89 del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y nos veremos pues la próxima semana. Pero como diría Joe Quesada, nos vemos, ¿cómo dice? See ya in the funny books. Así dice Joe. No, pues, hijo. Qué mal, a ver, qué quemadota. ¿Sí? Pues, yo creo que sí, ¿no? Ok, bueno. Está bien, le creemos. Ok, ok, qué tal. Bueno, nos vemos en algún lugar, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arevalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.